Central FM. Dame una sonrisa, risa, risa. Dame una sonrisa, risa, risa. Dame una sonrisa, risa, risa. Dame una sonrisa, risa. Sonríele a la vida. Sonríe. Que la alegría cure el alma. ¡Ay, papá! Dale gracias al de arriba por despertar otro día. Para que los malos se vayan. Se vayan. Sonríele a la vida. 8867965, el WhatsApp de la Central FM. Desde aquel momento quisiera detener el tiempo. La peor decisión de mi vida fue decirte adiós. ¿Dónde estás? Dinámico. Enrique Iglesias, Víctor Nasi Nasty, Sencillo, el profesor Gómez, W. Yandel. Si no te tengo, lloro. Estás listo. El que estuvo siempre ahí, si me lo hubieras pedido.